Las promesas que Dios le dio a David constituyen el pacto davídico. El doctor Abelardo Limón continúa con el desarrollo de este tema. El pacto davídico sigue siendo nuestro tema. Hay que recordar que cuando hablamos de el pacto davídico, estamos hablando de la ocasión cuando Dios, a través del profeta Natán, le hace a David ciertas promesas. Y son estas promesas las que constituyen el pacto davídico. Primero, le recuerda que le tomó del redil, de detrás de las ovejas, y que le ha hecho príncipe sobre el pueblo de Dios. También le recuerda que le ha cuidado, que le ha hecho triunfar sobre sus enemigos y que le ha dado un nombre grande. Es entonces cuando Dios promete plantar al pueblo en su lugar y darles paz. A David personalmente dice que le va a edificar una casa, pero esto se refiere a una descendencia o linaje. Los versículos 12 hasta el 15 del capítulo 7 de 2 de Samuel hablan de un hijo de David, quien ha de edificar el templo para Dios, porque estará firme el trono y el reino. Y esto nos da a entender lo siguiente. Además, el Señor promete que ya de una vez muerto David, Dios mismo será padre a ese hijo, tratándolo con misericordia y castigándolo cuando sea necesario, pero no abandonándolo. En el verso 16 se ve que Dios va más allá de Salomón, es decir, más allá del hijo inmediato de David, y Dios habla de tiempos remotos aún todavía. Esto se refería a que la casa, reino y trono de David serían establecidos eternamente. Fuera de toda duda, el mismo David, los profetas y los apóstoles interpretaban esta promesa como refiriéndose a Jesucristo. Cuando David describe un personaje infinitamente superior a Salomón, a quien, aunque de su mismo linaje, él adora y espera ver su reino y participar en él, no podemos evitar la conclusión de que David entendía que Jehová le había prometido ser progenitor del mismo Salvador en cuanto a la carne. David reconocía la deidad de aquel que venía, pero a la vez que tendría un reino sobre la tierra, con la capital en Jerusalén, pero abarcando a todas las naciones. Esto David lo creía firmemente, argumentando que el Dios de Israel, Jehová, se lo había jurado por un pacto eterno. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 23, del verso 3 al 5. Estas son las últimas palabras de David, que en parte dicen así, del verso 3 al 5. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. También podemos notar que sabían que los descendientes de David iban a abandonar a Jehová y ser llevados en cautiverio, pero que después de su castigo volverían a Judá y que Dios cumpliría literalmente lo que había prometido. La restauración después del cautiverio babilónico cumplía algunas profecías, como por ejemplo la duración de la cautividad, que sería de 70 años, en Jeremías 25, en Jeremías 29 y en Daniel capítulo 9. Pero sabemos que no regresó todo el pueblo, ni de los israelitas de las 10 tribus, ni la mayoría de los judíos de la nación del sur. Tampoco quedaron en la tierra sin temor ni dificultades, como fue prometido en Jeremías 23, verso 4, por ejemplo. Fueron dominados por gentiles. Aun cuando los macabeos les gobernaban, los judíos no tuvieron una verdadera paz, ni la independencia que caracteriza a una nación libre y soberana. Pero queremos mencionar algunas otras verdades muy importantes acerca del pacto davídico. Y esto durante el tiempo anterior a lo que conocemos como el cautiverio babilónico. Es muy importante que aquí tengamos un concepto definitivo acerca de la relación entre el reino de David, la teocracia y el reino de Dios. Permítame repetir esto. Es sumamente importante tener un concepto definitivo para ser mejor estudiantes de este tema acerca de la relación entre el reino de David, la teocracia y el reino de Dios. En son de repaso, podemos decir que la teocracia empezó con la formación de la nación de los hebreos por Moisés cuando Dios empezó a morar en su pueblo. Antes de bajar a Egipto, eran ellos una familia gobernada por el patriarca o el padre. Durante su permanencia en Egipto, después de la muerte de Jacob, fueron esclavizados y sin organización propia, tuvieron que obedecer a sus capataces. Al llegar Moisés para librarlos, fueron sujetos a él como representante de Jehová. En el monte Sinaí recibieron leyes y estatutos morales, eclesiásticos y civiles, y la reglamentación civil era unida a la moral y a la religión. Esto cubría toda fase de su vida, pero en los casos que necesitaban instrucciones especiales, siempre podían acudir a Jehová, quien les contestaba. Es de esta manera que Dios mismo les estaba gobernando durante toda esta época. Y es así que la nación era una teocracia. Cuando le eran obedientes, Él les bendecía. Al alejarse de Dios y de su ley, les castigaba. Esto imperaba durante los siglos de los jueces. Cuando en los días de Samuel el pueblo de Israel demandó un rey para gobernarles, a fin de que fuesen como las otras naciones, la Biblia nos dice que Dios primero en cuanto esta decisión les costaría. Pero ellos persistieron en su petición. Dios les dio un rey físicamente atractivo, del tipo que ellos querían, pero no un hombre espiritual. Esto preparaba al pueblo para recibir a un rey escogido por Dios y a la vez con un corazón fijo en Jehová. Es así que empezó el reino de David, que también era una teocracia por cuanto el rey se reconocía solo como un subalterno de Dios, el verdadero rey de reyes y señor de señores. Al salir el rey a la batalla, buscaba la dirección y el apoyo de Jehová. Y cuando hacía alguna cosa en su propia sabiduría y en su obstinación, más tarde lo reconocía como pecado y lo confesaba. Los hijos de David, que se sentaban sobre su trono, también experimentaron la bendición divina en tanto que ellos reconocían la soberanía de Dios. La historia de estos siglos del Reino Unido y del reino dividido, se encuentra en los libros de Samuel hasta Crónicas. Y si consideramos que los libros de Samuel y los de los reyes son escritos desde el punto de vista de lo civil, pero que Crónicas desde el punto de vista del santuario, o sea, del punto de vista divino, es necesario entonces notar algunas diferencias. Al hacerlo, creemos que esto nos ayudará más para entender el pacto davídico. Primero, podemos notar que en Crónicas se dedica apenas un capítulo al reinado de Saúl, mientras casi todo de Primera de Samuel se ocupa de lo mismo. Esto es porque Dios no lo estimaba de tanta importancia en su plan divino, es decir, en el plan de las edades. También podemos notar en Crónicas que el reino del norte, Israel, no es escrito como historia, solo es mencionado en cuanto se relaciona con Judá. ¿Por qué es esto? Porque la nación de Israel no era teocracia, sino autocracia, y nada más. Pero en el sur, donde reinaban los hijos de David, hubo el templo, hubo 4 avivamientos religiosos nacionales, estaban presentes las voces constantes de los profetas, y había cierta sumisión a Jehová como el soberano. Los del sur sí desobedecían, pero se arrepentían y volvían a Dios y a su ley. A pesar de todo, hubo una decaída visible, aunque mucho más lenta, que en Israel, en el norte. Judá duró como nación unos 116 años después que Israel fue llevada en cautividad. Los profetas en ambas naciones predecían la caída, primero de Samaria en el reino del norte y después de Jerusalén, capital del reino del sur o reino de Judá. Como la nación de Judá era la reconocida teocracia, o es decir, la nación escogida, y el trono de David era el cumplimiento del pacto, los lamentos sobre su caída son muy angustiosos. En verdad que Jehová amaba a Israel. Envió al profeta Amós para amonestarles y al profeta Oseas para mostrarles su gran amor. Es impactante leer el libro de las Lamentaciones de Jeremías, las Lamentaciones sobre Judá, porque éstas parten el corazón. Aún de esto se formó una palabra nueva. Esta se encuentra definida en el diccionario de la Real Academia. Es la palabra jeremiada, que quiere decir lamentación excesiva. Los profetas sabían que la derrota de Judá sería el fin de la teocracia por entonces, pero nunca pensaron que sería el fin del pueblo de Dios, o que jamás volverían a Palestina. Lloraban la destrucción, pero profetizaban la reconstrucción de Jerusalén. Sentían la desolación, sí, pero predecían la restauración. Anunciaban su fe firme en el cumplimiento literal de las promesas hechas a Abraham y a David. Es muy necesario aquí fijarse en el hecho de que los profetas describieron el reino restaurado, pero lo hicieron en conexión o relación con el advenimiento con el Mesías, el prometido hijo de David, quien sería también su Señor. Y en sus pronósticos, los profetas no distinguieron entre su primer advenimiento y su segunda venida. Hablaron de su venida en humildad para sufrir y redimir a todo el mundo, y a la vez hablaron de su venida en gloria y poder para reinar sobre todo el mundo. Dios tuvo razones poderosas y sabias para no revelar en aquel entonces los pormenores de los dos advenimientos. Y por lo menos un escritor ha presentado las siguientes razones para esta omisión de distinciones. Primero, para permitir plena libertad a la nación. Segundo, para mostrar más tarde la presciencia, veracidad y fidelidad de Dios. Tercero, para poner a prueba la fe de su pueblo. Cuarto, para echar sobre la nación toda la responsabilidad por rechazar a Cristo. Quinto, para preparar el camino para injertar a los gentiles en el pacto. Y sexto, para evitar la desesperación que sería inevitable si el periodo intermedio, es decir, de la iglesia, fuera revelado. Aquellos que han seguido los estudios hasta este punto pueden darse cuenta del significado de cada uno de estos puntos, y tal vez la ilustración o prueba por excelencia de estas verdades expuestas se encuentra en el pasaje ya empleado en una ocasión, el de Isaías 61, del verso 1 hasta el 4. Pero más de todo esto en la próxima clase. Le espero. Vamos llegando a la conclusión del tema sobre los designios de Dios en edades pasadas. Le invitamos para que, si tiene alguna pregunta, la mande a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.